aquí me siento a cantar con cariño verdadero. Versos que le compusieron a don Manente Quintero. Le decía su consentida, Valente, ¿qué vas a hacer? El mayor anda borracho y algo puede suceder. Valente llegó a ese baile y mandó tocar el toro. Si el mayor paga con plata, yo se los pago con oro. Los músicos contestaron, no lo sabemos tocar. Valente, y andas borracho y tú has de querer pelear. Valente andaba borracho y andaba escandalizando. Con esta 45 no respeto ningún grado. El mayor le contestó, sea por el amor de Dios. La tuya es 45, la mía quema 32. Salió el mayor para afuera, bastante muy irritado. Valente, tú no eres hombre, eres un ocasionado. Se tomaron de la mano, se apartaron de la bola. Y a los poquitos momentos se oyen tiros de pistola. Valente está agonizando, dándole cuenta al Creador. Alza los brazos al cielo y de un malazo al mayor. ¡Valente! Vuela, vuela, palomita, y si no vuelas, detente. Estas son las mañanitas del mayor y de Valente.